Sección 15 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cotabanamá. Las casas describe al cacique de Higüey por observación personal y nos lo da como verdadero héroe indio. Era, dice, el más fuerte de su tribu y de más perfectas formas que un hombre entre mil de cualquier nación. Más alto de estatura que el más alto de sus paisanos, de una vara de espalda de hombro a hombro y el resto de su cuerpo de admirable simetría. Su rostro no era hermoso, sino grave y osado. No podía un hombre común doblar fácilmente su arco. Las flechas tenían tres puntas de espina de pescado y todas sus armas parecían destinadas para uso de un gigante. En una palabra, tenía tan colosales proporciones que era la admiración hasta de los españoles mismos. Cotabanamá se insurreccionó con su gente después de la caída de Caonabo, mientras Colón estaba empeñado en el cuarto viaje y poco después de entrar Obando en el gobierno, 1504, hubo justo y poderoso motivo. Sin provocación alguna, un español había soltado un perro contra un cacique tributario, el cual fue despedazado por el animal, y los naturales pidieron en vano justicia. Entonces las gentes de Higüey, para vengar al cacique, sorprendieron en la isla de Saona, adyacente a Higüey, una chalupa con ocho españoles y les dieron muerte a todos. Juan de Esquivel, de orden de Obando, partió sin tardanza para Higüey a la cabeza de 400 hombres. Cotabanamá se preparó para una vigorosa resistencia y, desconfiando de la misericordia de los españoles de que en esta vez dieron una muestra, rehusó escuchar los ofrecimientos de paz y combatió con alguna ventaja de sus tropas. Ya los indios no tenían la creencia supersticiosa de que los blancos eran entes sobrenaturales y manifestaban un valor y una destreza no despreciables, aunque no podían resistir la superioridad de las armas europeas. Esto es histórico, pues las casas y otros lo relatan. Un audaz y romántico encuentro entre un solo indio y dos caballeros montados, de nombres Valtenebro y Portevedra, en que el indio, aunque atravesado por las lanzas y espadas de ambos enemigos, retuvo su fiereza y continuó el combate hasta caer muerto después de haberles quitado las armas. Pero los indios quedaron derrotados y huyeron a las montañas. Los españoles los persiguieron a las más recónditas guaridas y allí tomaron señalada venganza, matando a las mujeres y niños y haciendo perecer a los caudillos entre las llamas. Una anciana cacique, Iguanama, muy distinguida, fue hecha prisionera y ahorcada. Después pasaron a la isla de Saona, en donde, para vengar la destrucción de la chalupa y la muerte de los ocho españoles aquellos, aprisionaron a 600 o más indios y los pasaron por las armas. Así, dice Las Casas, quedó desierta y desolada la isla. Los naturales de Higüey pidieron la paz que se les concedió a condición de que cultivasen un extenso territorio y pagasen una gran cantidad de pan de tributo. Concluido el arreglo, Cotabanamá visitó el campo español, donde sus proporciones gigantescas y marcial porte le hicieron objeto de curiosidad y admiración. Esquivel le recibió distinguidamente y ambos cambiaron nombres, Liga Indiana, que significa perpetua y fraternal amistad. Desde entonces los indios llamaban Cotabanamá al jefe español y Juan Esquivel al cacique. Y más de algún oficial deben de haberle dicho, en son de chanza, Cotabanamá el vencedor del gigante de Higüey. Esquivel levantó una fortaleza en lugar indio cerca del mar y en ella quedaron un teniente llamado Martín de Villamán y cinco soldados. Dispersáronse las tropas españolas y cada uno volvió a Santo Domingo con la parte de esclavos que le cupo. Pero la paz no fue duradera. Hubo otro motín en Higüey, provocado por la tiránica conducta de los españoles y sobre todo por haberse violado la capitulación. Villamán trató a los indios con la mayor dureza cuando estos se rehusaron a llevar a Santo Domingo el grano estipulado, lo que no se les había exigido en la rendición. Permitió también el libertinaje de su gente con las mujeres indias y con frecuencia las hijas, hermanas y aun las esposas de los tributarios satisfacían por la fuerza la lujuria de los bajos conquistadores. Encendióse, pues, la furia de los naturales. Levantándose contra sus tiranos, acabaron con ellos y redujeron a cenizas la fortaleza. Escapó un español que llevó las nuevas del desastre a la capital. Otra vez Esquivel, a la cabeza de los españoles y de un numeroso ejército de indios aliados, llevó la guerra a Cotabanamá con orden de Obando para entrar a sangre y fuego en la provincia rebelde. Los ancianos, mujeres y niños indios se ocultaron en los lugares más escondidos y los fuertes se prepararon para la batalla. Los españoles se apoderaron de algunos indios para saber por ellos los planes y fuerzas del enemigo, pero no obtuvieron ningún informe, aunque lo sometieron a tormento. Tan acendrada era la lealtad de aquella gente hacia sus caciques. Después de una acción en que la fuerza indiana quedó derrotada, cada banda de vecinos huyó a la espesura de las montañas. Allí los españoles persiguieron a los infelices, no perdonando sexo, ni edad, ni condición, pues hasta las mujeres encinta y madres con sus criaturas en los brazos caían traspasadas por despiadados hierros. Hubo una irregular batalla que se siguió a esta carnicería y a otras operaciones, cerca de la ciudad en que residía Cotabanamá, que duró desde las 2 de la tarde hasta la noche. Las casas se halló presente. Los defensores de su patria, en vez de desmayar cuando caían sus compañeros, expresaban con horribles alaridos su furia que se aumentaba. Cesaron las hostilidades y los indios se retiraron. La ciudad quedó en posesión de los españoles. Lo que hubo después fue espantoso. Los españoles, separándose en pequeñas partidas, cazaban a los indios como animales silvestres. Su objeto era apoderarse de los caciques y, sobre todo, de Cotabanamá. Exploraron todos los valles y ocultos senderos que conducían a las madrigueras en que se habían refugiado los salvajes. Estos eran cautelosos y astutos en su modo de retirarse. Pisaban los unos sobre las huellas de los otros, de modo que 20 no dejaban más señal que uno. Pero había españoles tan diestros en cazar indios que hallaban sus trazas hasta en la vuelta de una hoja seca y entre las huellas de 1000 diversos animales. También olían desde lejos el humo del fuego que hacían los indios cuando se paraban y así los sorprendían en sus más secretos asilos. A veces, si cogían un solo indio, le obligaban con tormento a revelar el sitio donde estaban sus compañeros. Le ataban después por el cuello y le hacían servir de guía. Cuando descubrían uno de los albergues en que se refugiaban los ancianos y los enfermos, débiles mujeres e indefensos niños, les daban despiadada muerte. Quisieron inspirar terror por aquel país y amedrentar la tribu entera para someterla. Cortaban las manos a los que encontraban sueltos y los enviaban, como ellos decían, a entregárselas en vez de cartas a sus paisanos pidiéndoles que se rindiesen. Innumerables fueron, dice Las Casas, los que quedaron amputados de este modo y muchos de ellos expiraron de dolor y desangrados. Se deleitaban los conquistadores en ejercer extrañas e ingeniosas crueldades. Hacían orcas anchas y bajas de modo que los pies de los pacientes tocasen la tierra y fuese larga su muelle. Ahorcaban 13 a la vez en reverencia, dice indignado Las Casas, de nuestro bendito Salvador y de los 12 apóstoles. Mientras estaban las víctimas suspendidas y todavía vivas, las cortaban y macheteaban con las espadas para probar su fuerza y su filo. Las envolvían en paja bien seca y les pegaban fuego. Y así terminaban su existencia en la más fiera agonía. Estos horribles pormenores los da el padre Las Casas, testigo presencial, que aunque joven entonces los escribió en los últimos años. Todas estas cosas, dice, y otras repugnantes a la naturaleza, mis propios ojos las vieron. Y ahora casi temo repetirlas, apenas creyéndome a mí mismo y dudando si habrán sido sueños. Pero aún así, no era posible subyugar la provincia de Higüey mientras Cotabanamá estuviese libre. El cacique se había retirado a Saona, distante de la costa 2 leguas, en el centro de la cual isla, en un laberinto de rocas y selvas y en una caverna, vivía con su mujer y sus hijos. Para allá partió Esquivel. Desembarcó 40 hombres antes que los espías de Cotabanamá hubiesen tomado su puesto. Sorprendidos los indios, Esquivel, después de haber sabido que Cotabanamá estaba cerca, sacrificó a uno y tomó al otro por guía. Varios españoles iban delante, deseosos de distinguirse con la captura del cacique. Llegaron a Dos Caminos y toda la gente tomó para el de la derecha, menos un tal Juan López, hombre fuerte y diestro en la guerra india. Siguió este una senda por la izquierda que serpenteaba entre montecillos y colinas tan arboladas que era imposible distinguir objeto alguno a medio tiro de ballesta. A deshora, en un estrecho paso oscurecido por muchos árboles y altas rocas, encontró 12 guerreros indios armados de flechas y arcos y siguiéndose unos a otros según su costumbre. Los indios quedaron confundidos al ver a López, imaginando que le seguía alguna tropa. Hubieran podido fácilmente traspasarle con sus flechas, pero les faltó serenidad. Les pidió López su caudillo, respondieron que estaba detrás y abriéndole ellos paso, entró y descubrió al cacique a retaguardia. A vista del español dobló el cacique su formidable arco y estaba para salir la flecha cuando se precipitó López sobre él y le hirió con la espada. Los otros indios habían ya huido llenos de terror. Cotabanamá, desanimado al sentir el corte de la espada, gritó que se llamaba Juan de Esquivel, pidiendo que se le respetase por haber trocado nombre con el caudillo español. López le cogió con una mano por los cabellos y con la otra le marcó una estocada en el pecho. Pero le quitó la espada al cacique y cerrando con él le arrojó de espaldas sobre las rocas. Como eran los dos hombres de grandes fuerzas, fue la lucha larga y violenta. La espada estaba debajo de ellos y Cotabanamá quiso ahogar al español y le asió por la garganta con su terrible mano. El ruido de la lucha trajo a otros españoles. Hallaron a su compañero retorciéndose, ya sin aliento y casi muerto, entre las manos de aquel colosal indio. Cogieron y ataron al cacique y le llevaron cautivo a un lugar de las cercanías. Iban a darle muerte a Cotabanamá en el acto mismo y en la plaza del desierto, para lo cual erigieron una pira en que quemarlo. Pero luego creyeron oportuno concederle unos pocos días de vida. Lleváronle pues a bordo y le mandaron a Santo Domingo. Cotabanamá, cuyo solo crimen consistía en defender a su patria y sus territorios, fue ahorcado públicamente como un malhechor. Obando no tuvo la magnanimidad de perdonar a un héroe vencido. Era moralmente incapaz de ello el asesino de Jaragua. Fin de la sección 15.